quisiera el amor como tú, alguien que luchara así como tú, igual como tú, así como tú, como tú. Quería alguien como tú, alguien que fuera mi huella, mi faro, mi guía, y llegaste tú, alguien que me hiciera vibrar como tú, con esa ternura así como tú. De ser flor en tu jardín, me marchité. Creí que enamores era fuerte, pero por ti lloré. Y te vas a casar, y mi ser se pregunta si yo tuve la culpa. Sé que te dejé sola, que descuidé tu alcoba. Tenías el alma rota y pensaste mal. Se cumplió la profecía, murió la reina de mi fantasía. Se acorta mi vida. ¿Cómo no creer en el amor? Si contigo todo sucedió. Oh sí, ¿cómo no creer en el amor que me dabas, niña mía? En cada abrazo, en cada caricia, lo dabas todo con una sonrisa. Tú eras la única, tú eres la única que me ha dado amor. La única, tú eras la única que de la nada hizo fantasía, echando penas del alma mía. La única, siempre a mis manos, que siempre estuvo después de amarnos, y solo tú eras mi dueña mía, tú eras la única dueña de mi amor. Cuando el amor se acaba, llega la soledad que invade el corazón. Uno se siente tan triste, uno se siente tan solo, uno presiente que ya tiene otro amor. Por eso trato de buscar en otro amor el calor que nunca encontré. Se ha cansado de luchar mi corazón y me refugio en la soledad para no llamarte, para no llamarte. Y mi alma me pregunta cómo podré olvidarte. De ese amor no queda nada, comprendí que no me amaba. Ay, qué triste es el querer cuando el amor se acaba. Sin luna, como si el mar sin espuma, así somos tú y yo. Como los cuentos de cuna que con el tiempo se esfuman, así somos tú y yo. Tienes que entender, no podría ser. Compréndelo, no es posible continuar, es mejor evitar un error. Compréndelo, mujer, tienes que aprender a aceptarlo así. Olvídalo.

corazón y nadie evitará que espere por su amor. El significado de mi vida, si no estás junto a mí, junto a mí. Mi orgullo, lo sé, me ha llevado a tropezar una y otra vez, tal como el niño aquel que comienza a caminar, a caminar. Hasta mi celda.

problema. Esto no puede ser. Se piensa bien. Sé que mi cuerpo se hiciera tu cuerpo. sí, amor, sé que me escuchas y por eso te canto así. Necesito de ti, en el silencio de tu voz. Necesito de ti, cada luna en cada sol. Y no temas amarme una noche más. Que yo te busco en la lluvia. Delante de amor, yo no

te miro a los ojos, yo me estremezco. No he podido olvidar los momentos que junto a ti viví. Cómo pasa el tiempo, cómo es la vida.